A partir de este momento, desde Campiñas, canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. La vida va a mejorar, la vida va a mejorar, la vida va a mejorar. Cantem un samba de roda, un samba canción y un samba rasgado. En las afueras de Sao Paulo, con cerca de 30 grados de temperatura, días que incluso superaron estas cifras, recibimos con mucho gusto, nos trae calor aquí a la fresca Montevideo, Plinio de Arruda Sampaio. ¿Cómo estás, Plinio? Buen día, bienvenido. Buen día, Diego. Buen día, Ángeles, Hernán y todos los oyentes de Radio Centenario. Bueno, siempre un gusto hablar con ustedes. El gusto también es nuestro, sin lugar a dudas. Hablábamos antes de salir al aire que ha habido un gran sismo, ¿no? Un cambio, una situación muy fuerte en cuanto a lo que ha sido la historia de la diplomacia brasileña, de independencia, de tener su propia soberanía, y que esto con la visita de Mike Pompeo a los límites con Venezuela, donde participó el canciller, marca un antes y un después. Sí, es una ruptura en la tradición de la diplomacia brasileña, iniciada por un gran diplomata del inicio del siglo XX que se llamaba Barón do Rio Branco, Barón del Río Blanco, no sería en español. La diplomacia brasileña tiene la siguiente lectura, ¿no? Que el imperialismo norteamericano es un riesgo para Brasil, para la soberanía de Brasil, que Brasil no tiene la menor condición de contraponerse a los americanos. Y que entonces la política es, lo bueno es que los americanos no se metan en Brasil. Entonces nosotros tendremos una política de buena vecinanza, no sé si así se vecindad, dice. Una buena política con los vecinos, no hacer líos con los vecinos, y subordinarnos a la política norteamericana. De esta manera, hacemos todo lo que los... Bueno, ahí se nos interrumpió. De esta manera hacemos todo... Todo lo que nos quieren, pero no y no hacemos líos con los vecinos. Uh-huh. Bueno, cuando el gobierno Bolsonaro permite que Mike Pompeo venga a Roraima, que es en la frontera con la Venezuela, para hacer provocación barata contra los venezolanos, a favor en realidad de las elecciones norteamericanas, bueno, Bolsonaro rompe con toda la tradición de la diplomacia brasileña. Eso es coherente con lo que es el gobierno Bolsonaro, que es un gobierno de la derecha contra el orden, ¿no? Es una nueva derecha que viene y que... desarticula todas las políticas brasileñas, incluso la política diplomática de relaciones exteriores de Brasil. Esto entonces es grave. La burguesía brasileña o representantes de la burguesía brasileña reaccionaron mal, ¿no? Criticaron mucho la política de Bolsonaro, pero esto demuestra hasta dónde va Bolsonaro. Uh-huh. ¿Quiénes fueron los voceros de esa mirada desde la burguesía brasileña? O sea, ¿empresarios o políticos? Políticos, ¿no? Los empresarios en Brasil hablan poco de política. En realidad se quedan calladitos y movimientan sus peones. Y el principal peón que tiene la burguesía hoy en la política brasileña es el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia. Y Rodrigo Maia fue muy, muy fuerte en el discurso para decir, mire, esto es una vergüenza total que permitan que venga aquí un americano a hacer provocación al vecino. Esto contraría todo lo que Brasil tiene hecho en los últimos siglos. Entonces, esta fue la manifestación más contundente contra la venida de Mike Pompeo por la burguesía. Claro, uh-huh, que toda la izquierda pataleó y quedó muy, muy enojada con esto. ¿Alguno podría especular con que este cambio de posición de Brasil, de quedar, digamos, haciéndole un favor al gobierno de Estados Unidos, lo debilita incluso en su papel como el grande de Latinoamérica, ¿no? El grande de la parte latina, como que lo pone a Brasil un poco en el mismo nivel que podrían estar otros países, en un segundo escalón como México, como Argentina. Seguro que sí, Diego, porque la posición de Brasil es: yo soy el agente americano aquí y hago la política de mediación en América del Sur. Esto es la política tradicional de Brasil. Cuando se subordina de manera directa a los americanos, rebaja su fuerza. Pero para que tengan una idea, el 7 de septiembre fue el Día de la Patria de Brasil. Bolsonaro la conmemoró con la bandera americana y brasileña. Es inusitado, yo no conozco ningún país que conmemore el día. Imagínate ustedes conmemorando el Día de la Patria de Uruguay con la bandera uruguaya y, qué sé yo, española o americana. O sea, es una cosa impensable. Entonces, Bolsonaro se coloca explícitamente como un vasallo de los americanos. Esto lo hace explícito. Porque si hay una virtud en Bolsonaro, es que es un hombre, digamos, sincero. Hace la cosa sin cosmético. Bien. Acá en Uruguay, de un tiempo a esta parte, un poco por las políticas del Frente Amplio, también cercanas a Estados Unidos, se ha rebajado esa mirada en contra del imperialismo, en contra de Estados Unidos, aunque hay obviamente un sector grande del pueblo que sigue teniendo condena hacia las políticas imperiales. En Brasil, esto, además de estos voceros de la derecha, voceros del establishment burgués, ¿ha habido manifestaciones, ha habido voces populares realmente que hayan salido a poner esto en cuestión? No ha habido, pero mucho por el contexto en que estamos viviendo de la pandemia, donde no hay manifestaciones de calle y el control de la media sobre la opinión pública es total. Entonces, esto no ha habido, pero seguro que hay un sentimiento antiimperialista latente en la clase obrera brasileña. Bien. Plinio, yendo a lo que pasó, todos los presidentes han hablado ante Naciones Unidas en estos días de forma virtual, ¿verdad? Habló del medio ambiente Bolsonaro y hay voces críticas a lo que dijo. Incluso estaba leyendo que el ministro Roberto Barroso del Supremo Tribunal Federal se refirió a los problemas ambientales del país y que no se está mirando la gravedad real. La justicia incluso puede meter mano en estos temas de lo que está pasando con el medio ambiente, que son muy graves en Brasil, con el Amazonas, etcétera, que hemos hablado, y el del cual Bolsonaro echó la culpa a los indios y a los trabajadores rurales, a los campesinos. Bueno, veamos por partes, Hernán. Primero, acaba de salir una noticia que en los incendios en el Pantanal, 75% de los puntos de incendio son de grandes haciendas, pero no son en el lugar donde está cultivado, es en la floresta vecina de las grandes haciendas. Entonces, por detrás de los incendios hay en realidad la necesidad del capital de derrumbar la floresta para abrir camino al agronegocio. Esto es clarísimo. Cuando Bolsonaro dice, no, la culpa es de los indios, es de los pequeños productores. Esto es una mentira total. Todos aquí en Brasil saben que es mentira y el propio Bolsonaro sabe que esto es mentira, ¿no? Entonces, esta es la primera cosa. La segunda es que Bolsonaro tiene la mentira como digamos, su manera de hablar. Él no tiene la menor condición de entrar en la realidad, porque la realidad es fea. Él vino para administrar la barbarie. Entonces, él tiene que negar todos los problemas y es esto lo que él hizo de manera muy clara ahí en la Asamblea de la ONU. ¿Y lo de la justicia que te decía, puede incidir en algo? Mira, Hernán, en Brasil estamos asistiendo a una judicialización de la política. Sí. Entonces, la justicia se mete en todo. Pero esto no resuelve nada, porque lo que pasa es que hay una, junto a este proceso ocurre el correlato, que es la politización de la justicia. Y combinando los dos, una crisis institucional monumental que no termina nunca, ¿no? Entonces, es posible, pero muy poco probable, porque en realidad la quema de la floresta no es una política de Bolsonaro. Bolsonaro apenas la profundizó y la aceleró y la colocó en una otra calidad, sin control, y esto asusta un poco a la gente. Pero la realidad es que hay mucha hipocresía de la burguesía brasileña e internacional en esto. Porque en la nueva posición que cabe a Brasil, en la división internacional del trabajo, el frente de expansión del capitalismo es el Pantanal, el Cerrado y la Amazonía. Entonces, para esto hay que derrumbar la floresta y preparar el terreno para que el capital entre. Esto es lo que hace Bolsonaro. Entonces, cuando vienen por ejemplo, los europeos y Macron, y critica a Brasil, es una hipocresía muy fuerte, porque el 1% más rico de la población mundial hace una emisión de carbono equivalente a los 50% más pobres del mundo. O sea, entonces ellos piden que hagamos la liberalización de la economía, que nos especialicemos, ¿eh? Pero después dicen, pero no pueden derrumbar la floresta. Entonces, lo mismo pasa con la burguesía brasileña. Los que reclaman de Bolsonaro en realidad están interesados en esto. Resumo de la ópera, Hernán. No hay solución dentro del mundo del capital. La defensa de la floresta la tienen que hacer los indígenas y la tienen que hacer los trabajadores. Una última, Plinio, por lo menos de mi parte, te saco de te cambio de tema. Acá en Uruguay, no sé si sabes, estamos en rumbo a un fin de semana con elecciones municipales a las intendencias, ¿no?, a las prefecturas y a los municipios locales dentro de las ciudades. Estaba leyendo de Brasil, rumbo a las elecciones que tienen en los próximos meses, podés recordarnos la fecha, que el PT se quedó sin aliados en buena parte de las ciudades más grandes, no consiguió hacer alianzas. ¿Esto de qué habla respecto a la situación del PT? Mira, en realidad hay una fragmentación en la política brasileña. La derecha está fragmentada, la ultraderecha y la izquierda también, ¿no? La burguesía operó de manera muy fuerte para aislar el PT. Y el propio PT, con su política muy prepotente, refuerza este aislamiento. Entonces el PT entra debilitado en varias capitales, por ejemplo en São Paulo, que siempre fue un reducto muy fuerte del PT. Pero esto, digamos, cuando tomas el cuadro como un todo, la verdad es que la derecha está en ofensiva y la izquierda del orden está reculando de manera muy, muy clara. Entonces, tenemos un electorado que sería 55-60% de derecha en el momento. Y esto es previsible porque la izquierda del orden tiene un discurso que es anacrónico, que es vamos a volver al pasado. Y esto siempre no tiene fuerza en parte importante del electorado. De cualquier manera, es una situación muy inestable y hay que ver lo que pasa en estos dos meses. Mi opinión es que es una elección muy controlada por la burguesía y que los resultados serán bien a la derecha. Muy bien, Plinio. Completo el informe hoy. Te agradecemos mucho, como siempre, el contacto, la información, el análisis. Y vamos a seguir de cerca todo esto de Brasil, que como vos decías, es un hecho este que se dio con Mike Pompeo, que esperemos, por el bien de toda Latinoamérica, que haya quedado en eso, ¿no? En una especie de campaña electoral, presencia territorial para marcar una línea de parte de Estados Unidos apoyada por Brasil, y que no sea un camino de acá en más de intervención de Estados Unidos a través de Brasil o de otros gobiernos. Muchas gracias, como siempre. Soy yo que agradezco, saludo a todos y hasta el jueves que viene. Abrazo grande.